Ok, muy buenas tardes para todos y todas. Estaremos iniciando a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Adrián Rodríguez, consultor de negocios, y pues estaremos tocando en el día de hoy un tema muy interesante sobre los sistemas de gestión de calidad en establecimientos gastronómicos y restaurantes. Específicamente vamos a tocar el tema de la categorización por tenedores y cómo ustedes pueden acceder a esta certificación, la cual es muy importante actualmente en Colombia con respecto a lo relacionado con el fortalecimiento de empresas gastronómicas y todo lo relacionado pues con el tema de la hotelería y el turismo, aspectos que son muy importantes para ustedes, pues como están los encargados de los negocios en el sector de alimentos, personas encargadas de los sistemas de gestión de calidad dentro de estos establecimientos, como también para los gerentes y dueños de estos establecimientos como tal. Bueno, para iniciar, pues recuerden, ustedes pueden ver desde nuestro canal en YouTube, ustedes pueden dejarnos sus preguntas igualmente en la página del evento o en la página que le hemos enviado vía correo electrónico. Ustedes pueden, en la parte inferior de este video, en donde ustedes están viéndome en estos momentos, pueden dejar sus inquietudes para responderlas al finalizar este encuentro. Tengan en cuenta, pues, la dinámica del encuentro es el siguiente: son entre 35 y 40 minutos de charla, y luego vamos a responder las inquietudes que tengan con respecto al tema. Es importante también de que tengan claridad con respecto a los temas relacionados en nuestra comunidad en Seiton. Pues tenemos actualmente algunos procesos de acompañamiento para empresarios y emprendedores deseosos en emprender y desarrollar proyectos en este sector. Tengamos pues en cuenta de que tenemos un curso virtual, el cual iniciamos el día 27 de enero, y que tenemos pues igualmente una para los asistentes del día de hoy, un descuento especial para las personas que nos hagan sus preguntas y que estén bien activas en este proceso. Pues vamos a darles un descuento con respecto al acceso al curso. Igual también tenemos algunos procesos de acompañamiento en donde ustedes pueden, si tienen su establecimiento, pues pueden acceder a estos programas de acompañamiento por parte de un profesional experto para fortalecer sus temas de índole sanitario, de índole comercial y de índole de operaciones en su establecimiento gastronómico. Vamos a dar espera entonces 10 minutos. Igualmente podemos probar, las personas que me están viendo en estos momentos, pues me pueden escribir si están viendo o no por el sistema de nuestro canal en YouTube, o si se escucha un poco entrecortado, o si hay Ok, sus preguntas igualmente las pueden dejar en el chat, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto a nuestro proceso de fortalecimiento de establecimientos gastronómicos, pues también me pueden dejar pues como sus inquietudes y con mucho gusto las estaré respondiendo al finalizar este encuentro. Vamos entonces a dar una espera a los demás asistentes y vamos a esperar entonces a las 4 de la tarde, estaremos iniciando nuestro encuentro en el día de hoy. Gracias. Muy bien, quedan 2 minutos para iniciar nuestra charla. Para las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Adrián Rodríguez, consultor de negocios y director ejecutivo de Seiton, laboratorio de innovación abierta, trabajando desde hace más o menos 10 años por el fortalecimiento de empresas en el sector de alimentos, con apoyo de los medios digitales. Les recuerdo nuestra charla de hoy, vamos a hablar sobre los sistemas de gestión de calidad en restaurantes y cómo podemos utilizar el sistema de categorización por tenedores para lograr mejorar el desempeño no solo en servicio, sino también en la aptitud sanitaria de estos establecimientos, restaurantes o servicios de alimentación en Colombia. Vamos entonces, les reitero, pues vamos a hablar un poco sobre los procesos de adopción de esta certificación, cómo se puede obtener, cuáles son los requisitos y cuáles son los requerimientos para poder lograr pues este tipo de certificaciones. Para las personas pues que están interesadas en ser parte de nuestro programa de fortalecimiento en restaurantes, pues tenemos unos descuentos interesantes para las personas que quieren ingresar a este proceso. Si tienen su restaurante o desean montarlo, pues tenemos unos procesos interesantes para desarrollar con ustedes. Más adelante les estaré comentando de qué se trata y espero entonces que esta charla sea provechosa para ustedes. Vamos a comenzar entonces, ya que son las 4 de la tarde y me gusta honrar mucho mis compromisos en cuanto al tiempo, que el cual también para ustedes es muy valioso. Bueno, vamos a empezar, pues inicialmente vamos a hacer como un repaso qué es lo que está pasando actualmente con los establecimientos gastronómicos, y es algo que para mí pues que a mí me preocupa desde el punto de vista profesional y como también desde el punto de vista de negocios, y es cómo las redes sociales en internet están afectando el desempeño y las ventas de los establecimientos gastronómicos, debido a una mala adopción de la cultura del servicio, a un desconocimiento de las normas técnicas de calidad, a una adopción de lo que deben ser los sistemas de gestión de calidad para los establecimientos que agarran un alimento, lo transforman, lo comercializan y lo expenden para un montón de personas, buscando no solamente nutrición, sino también otra serie de expectativas, o de generar otra serie de expectativas más allá del tema nutricional. Entonces ustedes pueden ver, estos son algunos avisos, algunas cosas que he logrado pues como identificar desde redes sociales. Esto hace parte de un grupo que tiene aproximadamente unas 8.000 personas solamente en la ciudad de Medellín, que está en estos momentos dándole palo a todos los establecimientos comerciales en la ciudad, debido a sus malas prácticas en gestión del servicio, de atención al cliente y específicamente en el tema sanitario, pues pueden notar algunas cosas desde alimentos mal preparados, mal presentados, que tienen un nivel de mediocridad muy alto a nivel sensorial y a nivel de presentación, como también un riesgo en la salud pública. Entonces, el llamado que le hago a todos los dueños de los establecimientos de gastronómicos, restaurantes, servicios de alimentación, es qué tanto estamos escuchando a la gente para cambiar nuestros hábitos dentro de nuestro establecimiento, buscando generar mayores ventas y mayores ingresos en función de una fidelidad en el largo plazo por parte de nuestros clientes y por parte de las personas que han confiado en nuestra oferta, que han confiado en su oferta de servicios para mejorar en el día a día. Esto es algo muy, muy grave, pues para mí, vuelvo y reitero, es algo que para nosotros puede ser contraproducente en el largo plazo, ya que eso le va a quitar un estatus y le va a quitar un atractivo al mercado gastronómico en Colombia, y es las malas prácticas de manufactura, las malas prácticas de servicio y el desconocimiento de lo que es ser una cultura de actitud al servicio. No simplemente entregar comida por entregarlo, sino también relacionarnos con la gente y entender mucho más sus necesidades, que es mucho más allá que comer, que es mucho más allá que ir a comprar un pan partido a la mitad con un pedazo de carne metido en la mitad. O sea, requiere muchas cosas más de lo que debe ser este sector. Entonces, cosas como, por ejemplo, pues mostrar aquí nombres de empresas reconocidas, restaurantes reconocidos, de mucho renombre en una ciudad y que están padeciendo este tipo de problemáticas, pues nos hacen pensar de que no se está haciendo la tarea, de que los gerentes se han olvidado del tema de servicios y que esa es una de las razones por las cuales no están vendiendo lo suficiente y que prácticamente están haciendo que las personas se alejen de estos establecimientos y generando oportunidades para otros tipos de emprendedores que pueden atender esa demanda de alimentos consumidos por fuera del hogar para generar nuevos negocios. Entonces, ahí está el llamado para ustedes. Es realmente la cultura del servicio no es simplemente ir a llenar papeles, sino que es un hábito en donde hacemos las cosas por pasión y por gusto en función de lo que sabemos hacer muy bien. Entonces, no cambiemos esa actitud de servicio. Antes mejoremos en el día a día y procuremos de que el cliente que va a nuestro establecimiento se sienta bien atendido y especialmente cumplamos con los requisitos sanitarios, requisitos técnicos para la entrega de nuestros productos. Especialmente en Colombia ya nosotros nos rige un estatuto del consumidor y que está siendo muy fuerte a nivel de sanciones y a nivel de presión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por parte de alimentos mal preparados, publicidad engañosa, servicios que no cumplen las expectativas en función de lo que entregan y lo que dicen los dueños de las empresas y los que están encargados de hacer esta gestión de entregar realmente lo que prometen en sus promesas de ventas. Entonces es importante de que ustedes, desde el punto de vista conceptual, pues se revisen este tipo de normatividades, las cuales este año han pasado grandes facturas de procesos sancionatorios a establecimientos que por desconocimiento no están aplicando un buen proceso de control de operaciones, como también de los procesos de gestión de calidad. Otra cosa importante es que no podemos en estos momentos pensar de que lo que hacíamos hace 20, 30 años nos va a preparar para recibir todo este flujo de visitantes, todo este flujo de turistas, todo este flujo de personas que vienen del exterior a conocer la oferta gastronómica de Colombia. Entonces es algo que es otro llamado que hago y es que realmente nosotros no estamos preparados para atender todo ese flujo de turistas, todo ese flujo de personas que vienen a conocer la riqueza gastronómica de un país. No podemos seguir atendiendo a la gente como salga, no podemos seguir atendiendo a la gente en función de lo que a nosotros nos parezca. Entonces es importante que empecemos a estandarizar nuestros procesos, empecemos a identificar las mejores prácticas en otras partes y empezar a desarrollar cosas en función de esos estándares para que tengamos un buen, digamos que un estatus y un reconocimiento por parte de estas personas que son amantes al turismo gastronómico y que no podemos seguir trabajando de esta forma, atendiendo a los clientes como nos da la gana, entregando productos sin ningún tipo de especificación técnica, antinutricionales totalmente, que no muestran ninguna identidad y que prácticamente no venden. Son procesos, son productos y servicios que no muestran ninguna, o sea, no generan ningún sentimiento ni ninguna emoción. Simplemente es algo como que, bueno, trague, llenes el estómago y hasta luego. Entonces la idea no es esa, la idea es prepararnos para entregar servicios de alta calidad y en función de esa calidad pues vamos a percibir mayores ingresos. ¿Por qué los establecimientos no venden? Pues primero porque no tienen definido su modelo de negocio y tengamos en encuentros anteriores, pues les comentaba que el funcionamiento de un establecimiento gastronómico prácticamente depende de su modelo de negocio, de la forma como hace dinero. Y ahí es muy importante identificar cuál es el concepto, a qué tipo de gente quieren llegarle, cuál es el tipo de producto o servicio que pueden entregar, cuál es el tipo de especificaciones técnicas que deben tener estos establecimientos o su establecimiento para generar dinero, para poder tener un flujo de visitantes continuo, fidelizado y que esté contento con lo que usted entrega. Y lo más importante, que usted tenga la posibilidad de hacer cambios, pequeños saltos en corto tiempo para poder ser mejor todos los días y tener un grado de posicionamiento y diferenciación con respecto a los N mil cientos, cientos de restaurantes que hay en que hay en una zona o que hay en una ciudad. Eso es muy importante. Usted no conoce su modelo de negocio, si no sabe cómo generar dinero, si usted no sabe cuáles son los valores que usted va a entregar en ese modelo de negocio, cuáles son los problemas que usted va a atacar en función de lo que necesita el cliente, pues va a ser muy difícil de que usted sea sostenible. Igualmente, hay muchos problemas con respecto a la ingeniería de menú. Recordemos que la ingeniería de menú es la disposición, no solamente del tipo de platos que puedo entregar en mi establecimiento, sino también la forma como los voy a entregar en función de criterios de popularidad, rentabilidad y criterios de identidad de marca, como también a nivel operacional, cómo hago yo para entregar platos que sean representativos para mi cliente, que eso es lo que está buscando, que me generen a mí un flujo de caja suficiente, un margen de contribución suficiente para poder pagar costos, pagar gastos y generar las utilidades de mi negocio, sino también que me generen una identidad de marca. Entonces hay muchas organizaciones, hay muchos restaurantes que todavía siguen entregando más de lo mismo y es porque no tienen una claridad de cuál es su ingeniería de menú. No saben cuáles son los platos que son más rentables, cuáles son los productos que son menos rentables, pero que son populares y que debo tener dentro de mi establecimiento, porque son los que me llaman personas para poder ofrecer lo que yo entrego. Hay gente que ni siquiera sabe cuál es el producto que realmente no le va a generar ningún dinero y que prácticamente está desangrando el negocio por una mala decisión financiera y una mala decisión comercial. Entonces, ese es otro llamado que hago. A nivel de ingeniería de menú, cómo ustedes identifican y seleccionan su carta, sus platos para poderlos entregar, cómo los disponen en una carta de menú para poderlos entregar a sus clientes y generar y apalancar sus ventas, cómo entrenan a su gente para poder entregar esos menús, qué competencias tienen los meseros, los cocineros, las personas que están dentro de su establecimiento para poder generar los ingresos que usted necesita para sobrevivir, para vivir bien, para darle empleo a muchas personas, para generar ese estatus y ese posicionamiento y que usted se sienta bien haciendo lo que le gusta. Otro aspecto crítico que consideramos acá que las empresas deben de empezar a implementar son los cambios a nivel de requisitos sanitarios. Recuerden que en Colombia ya nos rige una resolución nueva que es modificatoria del decreto 3075 de 1997, que es la resolución 2674 de 2013, y que específicamente para los restaurantes pues nos rige un capítulo específico en donde se definen claramente cuáles son los requisitos del personal, cuáles son los requisitos de las áreas de proceso, los equipos, los utensilios que se disponen para la entrega de servicios gastronómicos o servicios de alimentación. Muchos establecimientos tienen deficiencias en requisitos sanitarios. Podemos empezar desde el mismo diseño sanitario del establecimiento. No cumplen con una secuencia lógica de procesos, mucho menos cuentan con distribución adecuada de los equipos y utensilios, buscando limitar la contaminación cruzada, buscando limitar todos los aspectos relacionados con posibles daños de los equipos, porque mezclamos equipos de frío con equipos de calor. Y eso lo que hace generar es un daño a nivel no solamente de los equipos por sobrecarga energética, sino también unos gastos, unos costos mayores con respecto a energía eléctrica, por una mala disposición de equipos. Igualmente hay mucha deficiencia con respecto a los sistemas de almacenamiento. Muchos compran materias primas, pero no tienen siquiera sistemas de almacenamiento adecuados en frío para poder almacenar los productos. Bajo la resolución 2674 se especifica claramente de que todo restaurante debe tener equipos dispuestos para almacenar de manera preferencial productos cárnicos, productos lácteos, productos que ya han sido procesados de manera independiente y que eviten la contaminación cruzada. Muchos de los establecimientos simplemente se adaptan a los espacios que hay, por ejemplo, en un centro comercial o en un local XY, pero no tienen en cuenta el tema de la planimetría, el tema de la disposición de equipos, específicamente de almacenamiento, muy malas bodegas de almacenamiento, de hecho algunas no tienen bodegas de almacenamiento, simplemente las bodegas son las neveras, pero sin ningún tipo de control. Y eso hace de que muchos de estos establecimientos pierdan dinero por pérdidas de materias primas que son perecederas, hablando de frutas, hablando de carnes, hablando de lácteos, productos que requieren refrigeración o que requieren unas temperaturas específicas de almacenamiento. Muchos de estos establecimientos no los cumplen porque ni tienen la infraestructura ni mucho menos tienen la capacidad física, la distribución física adecuada para poderlo hacer. Otros aspectos importantes a nivel de requisitos sanitarios que se vienen con el 2674 para restaurantes, los equipos y los utensilios usados para procesos de tratamientos térmicos o que limitan un riesgo, con lo que hacen es hacer una disminución de un riesgo microbiológico. Ejemplo, si yo tuviese una parrilla, pues esa parrilla de tener algún sensor o algún método que me permita a mí medir la temperatura del producto para garantizar una zona segura del producto como tal y que va a haber una destrucción de esos microorganismos patógenos o que pueden generar una intoxicación. Muchos establecimientos no cuentan con equipos diseñados de forma adecuada para limitar el crecimiento de bacterias, para hacer un control de las temperaturas, de la presión, de los tiempos de cocción de los alimentos. Y ese va a ser uno de los requisitos fuertes que va a exigir la autoridad sanitaria para los establecimientos en Colombia. Y es cómo lograr de que los equipos y los utensilios que entregan los proveedores de servicios, primero cuenten con los materiales sanitarios, en caso de que sean equipos que están en contacto directo con alimentos, cómo lograr de que estos equipos cumplan con el tema de requisitos de materiales. Entonces ya hay unas resoluciones, que es la resolución 541, la 542 y la 543 de 2012, que define claramente cuáles son los requisitos que deben de cumplir los materiales en contacto directo con alimentos, sean plásticos, sean elastoméricos, sean de metal o sean de vidrio, dependiendo pues del tipo de material, cuáles son los requisitos de barrera y cuáles son los requisitos de migración que deben de cumplir estos materiales antes de diseñar cualquier equipo, cualquier instrumento que esté en contacto directo con alimentos o cualquier máquina que esté en contacto directo con alimentos. Otro aspecto importante que a nivel sanitario todas las empresas van a tener que cumplir y es el tema de la capacitación. Y no va a ser la misma capacitación que nos han entregado los mismos oferentes de servicios, que es una capacitación genérica que muchas veces ni siquiera se aplica en el establecimiento. Ahora ya se le exige o se le va a exigir al dueño del establecimiento de que se haga un proceso de evaluación de las competencias del personal y el desempeño del personal en función de la capacitación específica que se requiere en el establecimiento, en función de los procesos que se desarrollan en el establecimiento. Y otra cosa importante, que tiene que ser dada por un profesional en producción y calidad de alimentos, o sea, una persona formada en ese tema, no cualquiera, y que puede ser interno o externo. Pero lo más importante y lo que va a hacer énfasis la autoridad sanitaria es la medición, la evaluación de las competencias del personal para la manipulación de alimentos y el manejo de los procesos, tanto del proceso operativo como tal de fabricación, como el control de los riesgos que se generan en la operación de fabricación de los productos y de las operaciones de servir. Eso tiene unas grandes implicaciones, porque eso implica que el capacitador debe conocer muy bien cuáles son las operaciones específicas que se desarrollan en el establecimiento, para no entregar la misma capacitación genérica que estamos acostumbrados a recibir como profesionales de alimentos, sino una cosa muy específica en función de los productos y servicios que entrega el restaurante o el servicio de alimentación. Y por último, que es lo que vamos a tocar en el día de hoy, es la parte de control de operaciones. El control de operaciones, pues muchos hablan de que es la manufactura, ¿no? El control de operaciones tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad. O sea, ¿cómo garantizo yo los estándares mínimos para garantizar de que un producto cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por parte de un cliente, sea interno o sea externo? Hablamos de cliente interno, ejemplo, el departamento de producción o alguien dentro de la planta de producción o dentro del restaurante. Y por fuera, pues puede ser la autoridad sanitaria, puede ser incluso hasta el mismo cliente. Entonces, el control de operaciones está reglamentado acá en Colombia por las NTS. USNA, lo que hacen es un modelo de certificación que lo maneja el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene que ver con la certificación de calidad turística y que hay 11 tipos de normas. Hay 11 tipos de normas que las instituciones, los establecimientos gastronómicos deben de cumplir para recibir esta certificación. Actualmente hay como 13, solamente hay como 13 establecimientos gastronómicos en el país que tienen esta certificación y que es la que define la categorización por tenedores. ¿Qué es la categorización por tenedores? Más adelante les voy a mostrar en qué consta. Pero como tal, estas normas de la USNA lo que hacen es definir los criterios de calidad mínimos que debe cumplir un restaurante para poder definir, tiene un buen nivel de servicio, está acompañando bien al cliente, está desarrollando productos y servicios de alta calidad y fuera de eso lo está haciendo de una manera segura. Entonces se revisan aspectos como por ejemplo la NTS 001, por ejemplo, habla de la preparación de alimentos de acuerdo con la orden de producción. Entonces se revisa cómo se hace el proceso de compra, cómo se hace el proceso de acondicionamiento de materias primas, el proceso de pesaje, el proceso de transformación, cómo se hace la forma de presentación del plato, la parte sensorial, al final cómo se entrega el servicio. Por ejemplo, la otra norma, la 002, entonces define los servicios, el nivel de servicio de los clientes con los estándares establecidos. Entonces se define en función, por ejemplo, voy a ofrecer arroz, la famosa bandeja paisa. Entonces, ¿cuáles son los estándares de la bandeja paisa? ¿Cuál es la minuta estándar para la fabricación de esa bandeja paisa? ¿Cuál es el gramaje? ¿Qué debe tener el producto? ¿Qué no debe tener el producto? ¿Cuál debe ser la presentación del plato? ¿Cuál es el tipo de plato que se debe utilizar? ¿Cuál es el tipo de cristalería que se debe utilizar para entregar las bebidas, por ejemplo? ¿Qué tipo de control de calidad debo revisar en cuanto a presentación, temperatura y sabor del producto, que es una cosa específica que se pide? Y cómo se documentan esos procesos dentro de la organización. Otro aspecto importante, todo el tema de control en el manejo de materia prima e insumos en la parte de producción de alimentos, en función de los requisitos de calidad. Entonces aquí se revisa todo el tema de identificación, selección, evaluación y control de proveedores. Todo el tema de trazabilidad de sus proveedores, cómo hacen ustedes para identificar los proveedores de sus frutas, de sus carnes, de sus verduras, de sus lácteos, qué controles de calidad hacen tanto a los proveedores como a los procesos de compra y de recepción de materias primas y almacenamiento de materias primas. La 004 pues habla específicamente de todo lo que tiene que ver con el control o el manejo o la formación o las competencias del recurso humano. O sea, qué cosas debe cumplir el recurso humano de manera específica en su establecimiento para entregar alimentos no solamente de alta calidad, sino también seguros e inocuos. Es algo muy importante y es algo que recalcan mucho para la obtención de esta certificación, porque gran parte del personal que está trabajando en la industria de alimentos muchas veces no ha tenido una formación en manipulación de alimentos o en transformación de alimentos. Tenemos el chef, tenemos el cocinero, tenemos un capitán de meseros o un líder de meseros, pero no, ninguno tiene un nivel de formación que nos permita definir, miren, tiene unas competencias, ya hay una formación específica por competencias laborales para los tipos de servicios, que en donde le enseñan a las personas a manejar, por ejemplo, un cuchillo, a manejar equipos de calor, equipos de frío, para la preparación de ciertos tipos de productos que son estándar en estos establecimientos. Y que es importante que las empresas empiecen a identificar cuáles son los requerimientos de información que deben de tener estos establecimientos para poder cumplir sus especificaciones técnicas en materia de servicios. Otro aspecto que miran a nivel de las normas es la coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos. O sea, toda la parte de diseño y formulación del producto, diseño de minutas, el manejo de la comanda, el manejo de los tiempos y los movimientos dentro del establecimiento para evitar posibles contaminaciones cruzadas, para el manejo adecuado de los productos y el servido adecuado de los mismos. También se habla de la infraestructura básica en establecimientos. Entonces ahí se habla del diseño sanitario. Entonces, insisto, gran parte de las problemáticas de los establecimientos gastronómicos se deben a un mal diseño sanitario, una mala distribución de espacios, una mala distribución de equipos y un mal cálculo de las capacidades instaladas de los sistemas de almacenamiento de materias primas y de procesos de cocción y de servido. Muchas veces tenemos muchas mesas para atender, pero no tenemos siquiera unas planchas decentes o unos sistemas de cocción, por ejemplo, eso para las sopas y para el arroz o para la preparación de carnes adecuado para poder dar un volumen de servicio adecuado. Y que eso lo dimos pues anteriormente en una charla anterior, pues si desean pues tener esa información, pues pueden asistir, pueden ingresar a nuestro canal en YouTube, que quedó pues la grabación disponible en internet. Igualmente se mira toda la parte de la normatividad sanitaria, manipulación de alimentos, o sea, se revisa si las personas sí tienen la formación específica en todo lo que es manipulación, control de enfermedades transmitidas por alimentos y todo lo que tenga que ver con las buenas prácticas de manufactura. La NTS 008 pues ya mira específicamente cuáles son los requisitos de categorización de restaurantes por tenedores, que es lo que vamos a ver más adelante, que no voy a adelantarme mucho. La 009 pues habla de seguridad industrial, o sea, cuáles son los requisitos que debe cumplir en ergonomía, pantallas, control de posibles accidentes laborales dentro del establecimiento y más en este sector que se manejan cuchillos, se maneja agua caliente, se manejan un montón de fuentes de riesgo o posibles espacios en donde la gente puede sufrir accidentes y muy graves, desde una quemadura hasta una cortada de un dedo o pérdida de un dedo. Entonces, todo ese tipo de cosas se deben de tener en cuenta en el establecimiento, qué tan bueno es el sistema de identificación y evaluación de riesgos laborales dentro del establecimiento y qué tanto se previenen los riesgos, ese tipo de riesgos en el establecimiento. La 010, pues habla de todo lo que es el servicio al cliente. En establecimientos de comida rápida, esa es específica para establecimientos de comida rápida, cuál es el tipo de atención que se le debe brindar a la persona desde el punto de vista de operación del servicio, de toma de pedido, entrega del pedido, gestión de quejas y reclamos. Y la 011, pues ya tiene que ver con el tema de buenas prácticas en la prestación de servicios para restaurantes, versión 2012, y aquí se habla específicamente de cuáles son los estándares mínimos de servicio que debe tener un establecimiento para poder recibir esta certificación. ¿Para qué sirven entonces estas normas? Pues, como lo dije anteriormente, pues primero para estimular la competencia entre los establecimientos gastronómicos, porque a medida que haya mayor competencia va a haber mayor calidad y va a haber mayor necesidad de estandarizar sus procesos. Lo segundo es para posicionar marca. O sea, si yo quisiera tener un restaurante de calidad, lo primero que tengo que hacer es posicionar marca. Y la marca no se posiciona simplemente con poner un anuncio en Facebook o poner un anuncio en Twitter de que vendo arroz con leche o que vendo frijoles con arroz. Tengo que mostrarme, eso tiene que ser un hábito. Y la marca es un hábito, el hábito no, es un hábito y es una experiencia. Y eso lo tengo que demostrar todos los santos días, desde las 6 de la mañana que abro mi restaurante hasta las 10 de la noche que cierro. Lo tercero es garantizar al turista de que va a tener un servicio de calidad. Y eso es muy importante porque a mayor cantidad de turistas que tenga en una zona geográfica, pues más posibilidad de ingresos pueda tener. Pero a la larga, como estamos en estos momentos y en función de la alerta que les he comentado, pues yo veo muy difícil de que Colombia se pueda posicionar como potencia a nivel de turismo gastronómico, como si lo está haciendo Chile, como si lo está haciendo México, como si lo está haciendo Perú. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que analizarlas muy bien para poder definir, mire, si estamos cumpliendo con nuestra razón de ser en nuestro establecimiento y realmente si estamos comprometidos con el tema de la calidad. Y por último, pues todo el tema de la racionalización de procesos y recursos. Eso es muy importante porque muchos restaurantes no saben ni siquiera si son rentables o no en este momento. Muchos dicen, mire, yo saco mi producto y eso me ha tocado vivirlo pues a nivel de las empresas que me ha tocado atender y de los empresarios que me ha tocado atender. Mire, yo no sé ni siquiera cuál debe ser mi margen de ganancia. Eso es gravísimo, porque eso es desconocer, primero, qué es lo que necesita su cliente y segundo, no saber siquiera su ciclo de ventas. Entonces, muy mala programación de su ingeniería de menú, muy mala programación de sus procesos comerciales para poder definir cuál es el plan de comida o el plan de platos o el programa de platos que usted va a presentar en su establecimiento. ¿Quién maneja esta certificación? Pues la maneja la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia. Ellos son los que definen cuáles son los criterios de calidad con ACODRES y con otras organizaciones. Ellos son los que definen los estándares de calidad mínimos que han de cumplir estos restaurantes, son los que sacan la actualización de las normas, son los que sacan todo el tema de los procesos de certificación y cuáles son los operadores encargados de los procesos de certificación. Que por la ONAC, recuerden que la ONAC es el órgano superior a nivel de autorización de las entidades dedicadas a los temas de certificación. En el país solamente hay como 5 o 6 empresas dedicadas al tema de certificación. Son muy pocas las que están acreditadas por la ONAC para brindar este tipo de certificaciones, para que no se deje meter gato por liebre. Eso es otra alerta que entrego. En el mercado hay mucho vivo y hay mucho personaje que dice que te certifica tu restaurante. Eso es totalmente falso. Si usted va a buscar un organismo certificador, primero verifique en la ONAC si esa institución puede brindar una certificación. De lo contrario, no pierda su dinero. Esa es una recomendación que le hago. Otra cosa es que usted contrate una persona externa, un auditor externo, que le ayude a mejorar esos procesos sobre los cuales tiene debilidad. Y eso no tiene ningún problema. Pero ya si le dicen yo le busco la certificación y lo certifico, pues ya yo lo pensaría dos veces porque sería un mentiroso, un farsante y la idea no es que pierda su dinero. Esa es otra de las recomendaciones que le hago. Bueno, la NTS USNA 008, pues como tal, ahora vamos a entrar a todo el tema de la categorización por tenedores. Pues, ¿qué es eso? Pues la NTS USNA 008 define las características de calidad en cuanto a infraestructura, servicios, competencias del personal, como también las prácticas de higiene que debe cumplir cualquier establecimiento gastronómico o restaurante de calidad y que sea valioso para montarlo dentro de una oferta turística dentro del país. O sea, que pueda ser insertado, por ejemplo, o metido dentro de una ruta turística dentro de una ciudad o dentro de un país, o que valga la pena mencionar en un anuario turístico o en algún lugar en donde permita la promoción comercial de esos establecimientos. Tengamos en cuenta que la NTS USNA 008 no es un reemplazo del decreto 3075 del 97 y de la resolución 2674 del 2013 en los capítulos 2, 3 y 8. Tengamos en cuenta eso. O sea, realmente si usted quiere montar su establecimiento, pues tiene que cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Entonces, hay muchos que me dicen, mire, si yo monto esta certificación, entonces yo ya no tengo que meterme con el 3075 o con las nuevas resoluciones que me saque la autoridad sanitaria competente. Falso. De todas maneras, tiene que cumplir con los requisitos sanitarios, porque los únicos que tienen potestad para darte un concepto sanitario con respecto al funcionamiento de tu restaurante o de tu establecimiento es el INVIMA o la entidad sanitaria competente en función de la autoridad territorial que esté presente en tu zona geográfica. Y para eso, pues tenemos dos normas, que es el decreto 3075 del 97, la resolución 2674 del 2013 y las demás que lo puedan modificar o derogar en función de lo que tengamos a nivel de este tipo de establecimientos. Requisitos generales, puede ser cumplimiento, pues para poder decir que cumplo con la NTS 008, tengo que cumplir con todo lo que es lo dispuesto pues a la USNA 001, pues toda la normatividad que les he comentado, y deben de tener un sistema de medición de satisfacción del cliente en cuanto a presentación, sabor y temperatura de los platos. En algunos países hay una categorización de 1 a 4, en el país es de 1 a 3. ¿Qué se evalúa en esta norma? Pues se evalúa el protocolo, pues, se evalúan a nivel general seis cosas. A nivel general, pues se mira todo el protocolo de servicios que esté por escrito y que esté operativo. O sea, cómo recibe usted de materia prima, la almacena, la transforma en platos, hace un proceso de servido, de preparación en plato, entrega al cliente, cómo es el proceso de atención al cliente. Debe tener un programa de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, en este caso, pues cumplir todo lo que corresponde al 2674 del 2013. Debe contar con un programa de control de plagas, un programa de señalización arquitectónica y de seguridad del establecimiento. Debe contar con registros de limpieza diaria de instalaciones, pues en función de la aplicación de los requisitos de buenas prácticas de manufactura y de HACCP. Recetas, usted debe tener recetas estándar o un programa de minutas estándar que le permita a su jefe de cocina pues tener claridad de cuántos platos tiene que entregar en el día y qué requisitos en equipos y en materias primas necesita para poder transformar. Se revisa la parte de recepción del cliente, el comedor, cómo está distribuido, cuáles son los tipos de sillas, cómo se los la mantelería, bueno, todo lo que tenga que incluir con el tema del comedor se revisa. Mesas, vajillas, dependiendo del tipo de tenedor que se le entregue o se categorice el restaurante, es el ancho de las mesas que se deben utilizar. También la calidad de las vajillas, la cristalería, lo mismo, los cubiertos igualmente. Si yo tengo un bar, si yo ofrezco servicio de bar, debo mostrar que tengo personas competentes en el tema, mínimo 2 años de experiencia en el tema y formación en el tema. Y si es un restaurante categoría 3, pues debe tener ya personal bilingüe. Entonces es importante tener esa información. En la parte de cocina, pues debe tener la parte de jefe, un jefe de cocina mínimo y un área de baños pues como para su personal. El personal pues se mira si hay personal de comedor, si hay personal de bar y si hay personal de cocina, pues cuáles son las competencias de cada uno de esas personas. Y los requisitos en planta, que son las instalaciones, el acceso, la cocina, el mantenimiento, cuál es la seguridad, cuál es la decoración y la ambientación del lugar en función de la oferta gastronómica que entregue el establecimiento. Vamos a ver algunas cosas sobre lo que diferencia los establecimientos según la categorización. Entonces, por ejemplo, en la recepción, si yo soy un restaurante categoría 1, pues mínimo de tener un sistema de atención telefónica. En cuanto a comedor, pues carta de alimentos, mínimo. Mesas, mínimo de 70 por 70 centímetros. Vajilla de porcelana, sin ningún tipo de rayadura, sin ningún tipo de mancha. Cristalería igualmente específica para cada tipo de producto. Si es agua, pues tanto de 8 onzas. Si es 20 onzas, 8 onzas. Si es vino, también tiene unas especificaciones. Y la cual pues depende del tipo de categoría que tenga. cubiertos, por ejemplo, si soy de categoría 1, pues debo tener cubiertos con un calibre 18 y acero inoxidable. Si son dos tenedores, debo tener 18 y medio. Y si es de tres tenedores, si es de tres tenedores, pues acero calibre 18-10. A nivel de, o sea, ¿qué diferencia realmente un establecimiento de este tipo? ¿Cuáles son las diferencias realmente como tal? Lo primero es en cuanto al nivel de comodidades que debe entregar el restaurante. Es lo primero que se revisa en este tipo de establecimientos. ¿Cuál es el grado de comodidades que le entregan al cliente para poder definir si vale la pena hacer esa categoría o no? Otra cosa importante, para poder recibir esa categorización deben de cumplir al 100% esos requisitos que define esta norma técnica, la 008. No es que digan, es que si yo cumplo con el 80% ya estoy certificado, no. Debe cumplir con el 100% de las especificaciones. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es exigencia máxima con respecto al cumplimiento de los estándares de calidad del establecimiento para el cliente final. Por ejemplo, si yo tuviera un establecimiento categoría 3, tenedor 3, pues tendría que tener una cava de vinos y un barman bilingüe. ¿Quién tiene eso, por ejemplo, en un restaurante de barrio? Pues no lo tendría. Pues a menos de que quiera montar. Si tuviera, por ejemplo, mesas de 80 por 80 centímetros para cuatro personas, el comedor ya debe tener un volumen de personas con unas funciones específicas, un capitán de meseros, un maitre, debe tener carta de alimentos, carta de vinos y licores que sea el mínimo en dos idiomas. O sea que eso es una gran diferencia con respecto a un establecimiento con una categoría 1, que simplemente se le pide una carta de menú de alimentos común y silvestre que nosotros hemos visto en cualquier parte. De hecho, la mayoría de los establecimientos que están certificados actualmente bajo esa norma son categoría 1 o categoría 2. Son muy pocos los restaurantes categoría 3 que hay en el país certificados bajo esa norma. Es importante, sí, tener en cuenta entonces que en función de esa categoría, pues hay algunos pasos a seguir antes de iniciar, pues como antes de uno decir, ve, voy a meterme a este tipo de certificaciones. Pues lo primero, si usted quiere recibir esa certificación, pues primero debe estar registrado en el Registro Nacional de Turismo y debe estar actualizado. Para eso, pues está la dirección, aquí se las dejo. Es www.rnt.rue.com.co. Ahí pueden acceder y pueden hacer su proceso de inscripción y los requisitos de inscripción. Luego de hacer ese registro, pues se hace la implementación. Para implementar eso, pues primero se tiene que hacer una autoevaluación de cada una de esas normas específicas que les he comentado para ver cuál es el grado de cumplimiento. Les insisto, deben de cumplir al 100% cada una de esas normas, no es ni el 80 ni el 50, que muchas veces uno, que voy a ir a mirar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, entonces que si cumplo con el 80, entonces ya tengo el visto bueno, visto favorable. No, en este caso se debe cumplir el 100% de la norma. Esto es importante en la implementación, también es importante pues, realizar como una labor de capacitación previa a no solamente a la gerencia del establecimiento, sino también a los empleados y a las personas a mandos medios y a personas de liderazgo dentro de la organización para que identifiquen cuáles son los requisitos que deben de cumplir y por qué del montaje de estas normas. Y por último, pues ya en función del montaje de un plan de cumplimiento, un plan gradual de cumplimiento, en función de cada una de las falencias que se hayan encontrado en cada una de las normas, pues se pasa a la certificación. En esta parte, pues lo hace una entidad, vuelvo y reitero, que esté acreditada por la UNAC para poder hacer este proceso y que pueda entregar la respectiva certificación. ¿Cuál es el proceso de certificación? Pues primero, pues hay que hacer un proceso pues inicial de toma de decisiones por parte de la organización que quiere montar o no este proceso de certificación, quiere montarse pues a cumplir estas normas porque ha identificado que tiene unos beneficios y tiene unas posibilidades de crecer en el mercado gracias al montaje de estas normas. Luego se hace un proceso de, digamos que de inducción, se hace una formación relativa a los temas de calidad, a los temas relacionados al cumplimiento de estas normas que les he comentado. Luego se hace un proceso de autoevaluación, o sea, hace un diagnóstico del establecimiento para ver qué cumple y qué no cumple. En función de eso, pues se hace un proceso de auditoría interna en donde se diseña un plan gradual de cumplimiento. En ese plan gradual de cumplimiento, pues se definen cuáles son las áreas que se deben de mejorar, cuáles son las inversiones que se deben implementar o que se deben acometer para cumplir con lo dispuesto en la norma. Luego se hace en función, se hace un proceso de implementación. Ese proceso de implementación, pues, se hace un proceso de auditoría para evaluar si se está cumpliendo o no, o si se está operando o no ese sistema de gestión de calidad, para luego ya pasar al proceso de certificación por el oferente externo y aprobado por la ONAC, el cual pues ya todos los procesos de auditoría, pues, de seguimiento anual para renovar esta norma de calidad y para poder cumplir pues con todos los requisitos y seguir cumpliendo con esta certificación. Bueno, para todas las personas que están en estos momentos escuchándome y que tienen su establecimiento gastronómico o que tienen su restaurante, pues tengan en cuenta que nosotros podemos ayudarles a cumplir con algunas con las especificaciones que necesiten a nivel sanitario, a nivel técnico, a nivel comercial, que quieran incrementar sus negocios en este sector, pues tenemos dos opciones, hombre. Una puede contar con nuestro apoyo profesional, nuestro acompañamiento por parte pues, de nuestra red de profesionales. Y otra, pues, asistir a nuestros cursos virtuales. Tenemos actualmente un curso de creación y operación de restaurantes y establecimientos gastronómicos. ¿Nuestro apoyo profesional en qué cuenta, en qué consiste como tal? ¿O qué podemos hacer por usted? Pues primero, pues conocer sus necesidades. Primero hay que ir a mirar su establecimiento para ver qué cumple y qué no cumple. Nos interesa mucho poder ayudar a estas personas que quieren mejorar sus ingresos en su restaurante, que quieren lograr posicionar su marca dentro de la mente de muchas personas. Y para eso, pues, tenemos que conocer sus necesidades. Podemos acompañarle mensualmente. Planes desde 650 mil pesos mensuales, en donde hacemos primero pues un diagnóstico de cumplimiento de los requisitos, tanto técnicos, sanitarios como comerciales. Miramos toda la, o sea, hacemos prácticamente un rastreo, una radiografía general de su establecimiento, para identificar en dónde puede mejorar y en dónde es muy bueno y que tiene que seguir potenciando, que eso es lo más importante también. A muchos les dicen simplemente lo malo, a nosotros nos interesa no solamente más que lo malo, también mostrarle lo bueno que usted está haciendo para que lo potencie y que lo convierta dentro de sus estrategias de posicionamiento. ¿Qué más hacemos? Pues le ayudamos a diseñar un plan gradual de cumplimiento para que usted pueda definir, mire, yo quiero mejorar mis menús, yo quiero mejorar mi servicio al cliente, yo quiero mejorar los aspectos sanitarios de mi establecimiento, yo quiero mejorar las políticas de compra de mi establecimiento, dependiendo de las problemáticas que hayamos identificado. También revisamos pues las necesidades en documentación, si usted tiene problemas a nivel de cumplimiento de documentación de buenas prácticas de manufactura, podemos acompañarle en ese proceso, para que cumpla con todo este tipo de requisitos sanitarios. Y también hacemos tanto las auditorías externas de seguimiento mensual para identificar en qué está bien y qué no está bien. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros, los dueños de los establecimientos, ven esto como un paisaje o ven que las cosas están funcionando bien, pero tener la visión de una persona externa que les esté ayudando a identificar fuentes de mejora pues, y oportunidades de mejora, pues es importante que lo puedan. Que puedan pues como recibir ese apoyo. Y lo más importante, pues pueden tener nuestro acompañamiento en cualquier momento, de manera personalizada, de manera privada, en nuestro consultorio virtual, desde internet, videoconferencia, un profesional específico los atiende para poder acompañar su necesidad. Y lo otro, pues es nuestro curso virtual. Y la gran sorpresa que les tengo es que este curso como tal, pues normalmente tiene o lo estamos ofertando por 450 mil pesos individual. Pero como ya estamos en últimos días de cierre de matrículas y de acceso pues al curso, pues hemos decidido que las personas que quieran entrar, Pues hemos visto de que muchos nos escriben, mira, no tengo el dinero para pagar 450 mil pesos, el curso me parece interesante, el contenido que ustedes, todo lo que me han mandado en el brochure, todo lo que me han mandado en las comunicaciones por correo electrónico, pues me ha parecido importantísimo todo lo que quiero hacer. Yo quiero montar mi restaurante, pero no cuento con todo el dinero. Pues tenemos una gran sorpresa. Hasta el 17 de enero, si ustedes desean tomar el curso, pues pueden tomarlo por 250 mil pesos. Y una cosa muy importante, puede hacerlo con otra persona, entonces se reparten los costos. Entonces, por una sola matrícula entran dos personas. Entonces, ese es ese es uno de los beneficios que tenemos para ustedes en el día de hoy. Para las personas que tienen su restaurante o que quieren montar su establecimiento gastronómico, pues pueden llamarnos o pueden escribirnos a proyectos@comunidadseiton.org y estaré entonces atendiendo sus dudas e inquietudes con respecto al curso y con respecto a las formas de pago. Espero entonces que este curso, pues que tiene tres módulos, es un primer módulo en donde vamos a hablar de modelos de negocio, cómo se está moviendo la industria gastronómica hoy, cuáles son las tendencias de negocios y cuáles son las metodologías que puedo hacer para validar un modelo de negocios en este sector. El módulo 2 tiene que ver más con aspectos operativos, o sea, la parte de diseño de menú, ingeniería de menú, toda la parte sanitaria, diseño sanitario, toda la parte de especificaciones técnicas para diseño sanitario y todas las especificaciones para el cumplimiento de todo el cumplimiento pues, a nivel de sanitario. Y la parte del módulo 3 ya tiene que ver con requisitos sanitarios y programas de gestión de inocuidad de alimentos que deben ustedes cumplir para que les puedan dar el concepto favorable para que pueda funcionar su establecimiento. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, pues recuerden escribirnos a proyectos@comunidadseiton.org. Aprovechen esta promoción, o sea, el curso como tal es bueno, como tal a nivel de contenido. Son videoconferencias en vivo con nuestros expertos, conmigo como experto en la parte de negocios. Y lo más importante, que pueden acceder dos personas por el precio de una, por el valor de una matrícula. Entonces es importante eso, pues queremos que asistan al curso y que pues estamos disponibles para poder atender también su necesidad en caso de que tenga su restaurante y que necesite mejorarlo. Bueno, llegaron las sesiones de preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues con mucho gusto me la pueden hacer llegar por el chat y pues no sé si alguna persona que esté en este momento viéndome por el chat o por el espacio, pues me puede comentar qué preguntas tienen, si tienen alguna inquietud o si tienen no sé, algún comentario, pues estoy aquí disponible. Estamos pues aquí entonces pendientes de sus inquietudes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto? Freddy Ríos me pregunta, ¿este video quedará cargado para futuras consultas? Sí, con mucho gusto. Igualmente, ustedes pueden asistir, pueden dejar sus dudas e inquietudes en nuestro consultorio virtual. Nuestro consultorio virtual es www.comunidadseiton.org / consultorio. También pueden dejar sus inquietudes por ese link, por ese medio. Bueno, ¿alguna pregunta? Con respecto a las certificaciones, ¿alguna duda, alguna inquietud? con respecto a nuestro programa de acompañamiento, ¿tienen alguna inquietud? Oh, todo está muy claro. Bueno, por aquí me están dejando otra pregunta. Déjenme un momento, yo la leo por acá. ¿Y cuáles son los requisitos específicos a nivel sanitario que deben de cumplir los restaurantes en función del 2674? Bueno, como lo dije anteriormente, hay tres cosas importantes que deben de cumplir los restaurantes en función del 2674. Primero, la parte de los... O sea, si usted va a comprar un equipo, no sé, equipos de fritura, equipos de cocción seca, equipos de cocción húmeda, estos equipos ya deben de venir con sensores o dispositivos que permitan el control de esas variables críticas como presión, temperatura, humedad relativa, que son muy importantes a la hora de control de riesgos microbiológicos. Otra cosa importante es la parte de los materiales. Si usted va a diseñar un equipo para alimentos, en estos momentos ya se exige que los materiales estén previamente testeados a nivel de análisis de migración de iones, migración, por ejemplo, si son plásticos, materiales plásticos, teflón o algo así, tablas de cortar de teflón, análisis de caprolactama, que es una sustancia que está impregnada en estos materiales plásticos y que son altamente cancerígenos. ¿Qué más se pide? Si son materiales de acero, se mira un análisis de migración específico para iones de calcio, iones ferrosos, níquel, plomo. Se miran las aleaciones y si cumplen o no con el nivel de aleación que se necesita en función del grado de contacto que tenga el alimento con esas superficies. Entonces, hay una especificación muy grande que va a ser muy engorroso para los establecimientos cumplirla, ya que muchos proveedores de servicios de diseño de maquinarias pues no hacen o no cumplen con todo este tipo de cosas, y que va a ser pues como el cuello de botella para este tipo de establecimientos. ¿Qué otras cosas? Pues hombre, a nivel de diseño sanitario, distribución de equipos, procurar no juntar equipos de transferencia de calor con equipos de refrigeración. Por ejemplo, yo tengo una plancha, del lado tengo la nevera. Lo que hago es que estoy sobrecargando la nevera para poder eliminar el calor que tiene el equipo para poder hacer el proceso de refrigeración. Si yo pongo ese equipo al lado de una plancha o una fritadora o algo así, pues lo que me va a generar es mayor sobrecarga del motor y mayor gasto energético. Entonces, lo que se busca es que los equipos estén distribuidos de forma tal de que no haya ni contraflujos de materias primas con residuos, ni productos terminados con productos crudos, ni mucho menos que permita una mezcla de transferencias de calor que sean contraproducentes con respecto al proceso que yo esté desarrollando. ¿Qué otras cosas, pues, a nivel de específico a nivel sanitario? Pues crítico esas dos cosas que le he comentado, o sea, a nivel de especificaciones técnicas, de los equipos, de los utensilios dedicados a la fabricación y que están específicamente para procesos críticos de cocción, de fritura, de conservación y que están enfocados a controlar un riesgo de inocuidad. ¿Qué otras dudas o inquietudes? Pues por aquí veo, no sé si habrá más dudas o inquietudes, no. A ver, no hay más. Yo miro. No veo como más inquietudes, no veo por acá. De las seis personas, de las ocho personas que me están viendo en estos momentos, ¿quién más tiene alguna inquietud o algo así? Bueno, entonces recuerden entonces. que tenemos un curso virtual. Ese curso virtual, pues pueden hasta el próximo 20 de enero, perdón, 17 de enero, perdón, acceder a este curso que tiene un costo de 250 mil pesos y que pueden acceder dos personas por uno. Vamos a mirar todos estos temas, pues lo poquito que hemos hablado en el día de hoy, pues que es prácticamente un abrebocas. Vamos a tocar también el tema de ingeniería de menú, vamos a tocar los temas sanitarios, de diseño de planta, diseño de establecimiento, toda la parte comercial, cómo hago yo para generar plata en mi establecimiento de una forma más ágil, y qué estrategias debo seguir para cumplir con mi objetivo como empresario, si quiero montar mi establecimiento. Y también, pues, si tienen alguna inquietud con respecto a algún proceso de fortalecimiento en su restaurante, si tienen algún problema de índole técnico, si tienen algún problema de índole sanitario o de desarrollo de productos o de fortalecimiento a nivel de costos o a nivel comercial, pues recuerden que pueden también asistir o dejar sus inquietudes en nuestro consultorio virtual. Ahí pues recibimos su solicitud, le enviamos una cotización de servicios en función de lo que requiera en su establecimiento. Recuerden que nuestro consultorio está en la siguiente dirección electrónica, www.comunidadseiton.org/consultorio. Ahí pues pueden dejar sus inquietudes con respecto a su necesidad puntual en su establecimiento. Bueno, para terminar, pues espero entonces de que les haya gustado pues como esta pequeña charla. Espero pues sea de gran utilidad para sus establecimientos y que cuenten pues como con nosotros dentro de nuestro laboratorio de fortalecimiento de restaurantes para lograr pues como ese proceso de mejora continua. O sea, no lo echen en saco roto. Les estoy hablando de tendencias que se están mirando en el país, de que se están viendo en otras partes, y que si no estamos pues como a la par en estos procesos, pues es muy probable de que los negocios en este sector pues empiecen a resentir como ya ha pasado en otros lugares. Recuerden entonces, soy Adrián Rodríguez, consultor de negocios, y espero entonces verlos en una próxima oportunidad. Y gracias por su asistencia. Igualmente a todas las personas que están en el chat en estos momentos, muchas gracias también por su asistencia.